Para cambiar el mundo, primero debemos cambiar la forma de nacer. Hola, soy Cecilia Sierra, profesora de yoga, puericultora, dula y madre. Vuelo de campana, tócame las horas. Reloj de campana, tócame las horas. Yo soy Ruth Aguilera, soy licenciada en obstetricia, decir partera, y soy mamá de Efraín. Juntas estamos en este espacio radial para informar y empoderar a las mujeres en todo lo relacionado a su vida sexual y reproductiva, en especial sobre el parto y nacimiento respetado, la lactancia y la crianza. Con conciencia y en amor. Para que despierten las mujeres todas, para que despierten las mujeres todas, porque si despiertan todas las mujeres, porque si despiertan todas las mujeres, irán recobrando sus grandes poderes. La Semana Mundial por un Parto Respetado comenzó en Francia en el año 2004 y su segundo lema fue Libertad de Movimiento en el Trabajo de Parto y Parto y las Posiciones para Parir. La imagen de una mujer con contracciones o pariendo acostada boca arriba en una camilla se contrapone a los fundamentos del parto natural y respetado, donde el movimiento y la libre participación de la mujer son claves. Tanto los estudios de investigación como mi experiencia profesional y nuestra experiencia personal nos dicen que la deambulación, la libertad de movimiento y de posturas en el trabajo de parto y parto aumenta la satisfacción de la mujer. La posición horizontal, es decir, acostada, para el parto no suele ser la que el propio cuerpo pide en forma intuitiva y espontánea. Incluso, la Organización Mundial de la Salud desaconseja este tipo de posiciones, alentando a la mujer a elegir lo que le resulte más cómoda para este momento. La libertad de movimiento mejora los resultados obstétricos. Contracciones uterinas más efectivas, acortamiento del parto, menos utilización de oxitocina artificial, que es el famoso goteo, disminuye la necesidad de analgesia farmacológica, disminuye la instrumentación obstétrica, disminuye la incidencia de compromiso fetal. Por todo esto, se debe ofrecer a la mujer que elija la postura que ella prefiera, caminando, sentada, sentada sobre la pelota, colgada de cuerdas que penden del techo, acostada de lado, preferentemente del lado izquierdo, para una mejor oxigenación de la mamá y el bebé, balanceándose parada o sobre la pelota, inclinándose hacia atrás, apoyada sobre su compañero, que está de pie, en cuatro patas, como una mesita o un gato. Es una de las mejores posiciones para aliviar el dolor en la parte baja de la espalda. O la bañera, el agua caliente relaja los músculos y disminuye la producción de adrenalina. Debe haber por lo menos 5 centímetros de dilatación del cuello del útero para estar dentro de la bañera. La temperatura del agua debe ser de alrededor de 37 grados centígrados y no debe estar más de 2 horas sumergida. También el masaje en la espalda, en el sacro, cuando hay dolor. También tenemos la libertad de ingerir líquidos, sea agua o jugo de frutas, infusiones o lo que esté a disposición. Esta libertad de movimiento permite tener a la mujer una participación activa y ser la protagonista de este hecho tan importante en nuestras vidas y en la de nuestros hijos e hijas. Ampliando y desde mi experiencia personal, puedo afirmar que la libertad de movimiento es la clave para un mejor trabajo de parto y parto. La libertad de movimiento, y desde ya la toma de conciencia, la toma del control del mando, ahí donde está esa vocecita interna que te dice, es por acá, o así no. En mis dos primeros partos vaginales, entre comillas normales, tuve varias intervenciones que tanto las mujeres como algunos profesionales de la salud creemos que son las necesarias. Los protocolos de las instituciones y de los profesionales han olvidado la fisiología del nacimiento. En una mujer sana, con un embarazo normal y sano, solo se debería esperar y acompañar sin intervenir, sin distraer a la mujer que pare. Sin embargo, lo que sucede en la mayoría de los casos es empezar a brindar ciertas ayudas que no hacen más que quitar el rol de protagonista a la mujer. No hacen más que interferir con el libre cauce del nacimiento. En algunos casos, con resultados esperados, es decir, el nacimiento es por vía vaginal. Y en otros, con un desencadenante como lo es una cirugía mayor como la cesárea. Y eso solamente en el aspecto, entre comillas, físico de una persona. Eso solamente en lo visible, cuando en realidad sabemos que las personas no somos solo un cuerpo. También somos un espíritu, un alma cargada de emociones, una mente atravesada por la cultura. Y en estas otras partes de nuestro ser, también se ve afectado el proceso del parto y del nacimiento, sin libertad, trayendo como consecuencia maternidades dolorosas, depresivas, difíciles. ¿Qué podemos esperar de esos niños criados por una madre que se ha sentido ninguneada, manoseada, triste? Cuando movilizamos tanta información acerca de la libertad en los partos, es justamente porque los nacimientos libres y amorosos son el primer paso para una vida llena de amor, una vida que está comenzando. Tomar conciencia de nuestro cuerpo, ejercitarlo, moverlo, respirar conscientemente, tomar conciencia de nuestro útero, sentirlo latir, sentirlo expandirse, ver imágenes de su tamaño, de sus fibras musculares, soltar tabúes, trabajar con nuestros miedos en nuestras mentes, conocernos, saber qué nos alivia el dolor, compartir con nuestra pareja o con una amiga, una doula, qué aroma nos gusta, nos distiende, nos relaja. Saber pedir qué necesito, buscar información y una vez más recorrer nuestro cuerpo con una mirada interna, escucharnos y acompañar nuestros procesos. El dolor no es nuestro enemigo, es nuestro farol, es nuestro guía y nos invita a movernos, a cambiar de posición, a pedir alivios, masajes, aromas, sumergirse en el agua, pararse, acuclillarse, gatear, masajes de nuevo, respirar profundo entre cada contracción. Todo esto es libertad para parir. Y cuando encontramos una postura en la que nos sentimos cómodas, agachadas, en cuatro patas, paradas, en un banco de parto, en el agua misma, ahí quedarnos y permitir que nuestro bebé aflore lentamente, al ritmo de cada una, también libre. Parto respetado es la absoluta garantía de nuestros derechos. Y un derecho no es lo que alguien te debe dar, un derecho es lo que nadie te debe negar. Por eso se llaman derechos y no favores.